Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La decisión de la Reserva Federal de salvar el banco de inversión Bear Stearns está siendo criticada por los defensores de las viviendas, quienes dicen que el gobierno de Bush ha hecho muy poco por ayudar a los propietarios a afrontar las ejecuciones hipotecarias. Durante el fin de semana, la Reserva Federal tomó medidas extraordinarias para ayudar a JP Morgan a comprar Bear Stearns y así salvar de la quiebra al quinto mayor banco de inversión del país. Como parte del acuerdo, la Reserva Federal puso 30 mil millones de dólares para garantizar las inversiones más riesgosas de Bear Stearns. Jim Carr, de la Coalición Nacional para la Reinversión Comunitaria, dijo: "Es casi increíble presenciar que se apoya a una gran institución financiera y que no se trata el problema de que el valor de las viviendas se está deteriorando con cada minuto que pasa". El lunes, periodistas le preguntaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, sobre esta ayuda económica. Reproducimos a continuación el intercambio entre Perino y los periodistas. Pero las personas que afrontan, digamos, ejecuciones hipotecarias, los individuos, las personas con pocos recursos que afrontan ejecuciones hipotecarias, ven como el gobierno ayuda a las personas con grandes recursos, que si no están mediando, sin duda están supervisando acuerdos diseñados para mantener de alguna manera a la gran comunidad financiera a flote, y dicen, ¿dónde está nuestro aumento de liquidez? Recibirán ese aumento de liquidez en la forma de un paquete de incentivos económicos y devolución de impuestos. Eso tendrá lugar la segunda semana de mayo. Pero eso no salvará sus casas. El presidente Bush elogió las acciones de la Reserva Federal. El presidente Bush dijo: "Una cosa es segura, estamos atravesando tiempos difíciles, pero otra cosa también es segura. Hemos tomado medidas fuertes y decisivas. La Reserva Federal se movió rápido para establecer el orden en el mercado financiero. El secretario Paulson apoya esta acción igual que yo. Quiero darle las gracias, señor secretario, por trabajar durante el fin de semana". Crece la preocupación de que otros bancos de inversión puedan ir a la quiebra. El lunes, el valor de las acciones de Lehman Brothers cayó un 20%, lo cual representa la mayor caída que se haya registrado en un día. La Reserva Federal presuntamente exhortó a otras destacadas instituciones financieras a apoyar a Lehman Brothers para evitar una crisis económica aún mayor. Y el analista de mercado, James Hughes, dijo: "Lo que se teme es que los otros bancos que quizá no se hayan depreciado tanto estén ocultando estos problemas con las hipotecas de alto riesgo. Quizá ocultar no sea la palabra acertada, pero no necesariamente nos están mostrando el panorama completo. Pero lamentablemente estas cosas saldrán a la luz, y eso es lo que se teme, que habrá más depreciaciones y más problemas. Y por supuesto que Bear Stearns se está convirtiendo en el Northern Rock de Estados Unidos en este momento. Y por supuesto se teme que otros bancos sigan este camino". En otras noticias de materia económica, los accionistas de otra empresa de capital privado vinculada al Carlyle Group decidieron, mediante una votación, liquidar la firma Carlyle Capital, luego de que el valor del fondo se desplomó. Mientras tanto, Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal, dijo que la actual crisis económica en el futuro probablemente será vista como la peor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Irak, un atacante suicida mató a por lo menos 42 personas cerca de una mezquita en Karbala el lunes, mientras el vicepresidente Dick Cheney visitaba Irak. A pesar de la actual violencia, Cheney afirmó que la invasión estadounidense de Irak en 2003 ha sido un éxito. Dick Cheney dijo: Si reflexionamos sobre esos 5 años, creo que ha sido un esfuerzo difícil, desafiante, pero sin embargo exitoso, y que hemos recorrido un largo camino en 5 años, y que el esfuerzo valió la pena. Me alegra poder volver a Washington la semana que viene para informarle al presidente que estamos logrando avances significativos en Irak. El candidato presidencial republicano John McCain hizo un análisis similar en base a su viaje a Irak. El senador John McCain dijo: encontramos un éxito interrumpido de la estrategia, un entrenamiento y equipamiento continuo de las Fuerzas Armadas iraquíes, y que están funcionando con mayor eficiencia. El miércoles se cumple el 5º aniversario de la invasión estadounidense de 2003. Amnistía Internacional dice que la situación actual de los derechos humanos en Irak es desastrosa. En un nuevo informe, Amnistía dijo: cientos de personas son asesinadas cada mes a causa de la violencia generalizada, mientras que una infinidad de vidas se ven amenazadas cada día por la pobreza. Los cortes de los suministros de energía y agua, la escasez de alimentos y suministros médicos y la creciente violencia contra mujeres y niñas. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió el lunes que la situación humanitaria en Irak sigue siendo una de las más críticas del mundo. 27 millones de iraquíes no tienen agua potable o instalaciones sanitarias. La Cruz Roja dice que el sistema de salud de Irak está peor que nunca. En noticias de la campaña electoral, los demócratas de Florida decidieron no realizar de nuevo las elecciones primarias de ese estado, luego de que los votantes respondieron negativamente a una propuesta para realizar las primarias por voto epistolar. Mientras tanto, se estancaron los esfuerzos en Michigan para volver a realizar la votación. Ambos estados ya realizaron las elecciones primarias, pero el Comité Nacional Demócrata se niega a que sus delegados asuman luego de que se pospuso la fecha de la votación. El senador Barack Obama planea pronunciar lo que fue calificado como un discurso muy importante en la campaña en el día de hoy. Obama tiene programado reiterar sus denuncias contra el reverendo Jeremiah Wright, el ex pastor de Obama en la iglesia Trinity United Church of Christ, en Chicago. El viernes, Obama destituyó a Wright de su comité asesor religioso y dijo que algunas de las declaraciones del reverendo eran incendiarias y terribles. La semana pasada, Wright fue cuestionado en los medios por elogiar al líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, por vincular los atentados del 11 de septiembre con la política exterior estadounidense en Medio Oriente y por decir que el país fue fundado en el racismo. Obama describió a Wright como su mentor espiritual. Wright casó a Obama con su esposa, bautizó a sus 2 hijas y bendijo a su casa en Chicago. Hubo importantes novedades en el caso del prisionero condenado a pena de muerte, Troy Davis. El lunes, la Corte Suprema de Georgia se negó a reabrir su caso y a permitirle presentar nuevas pruebas de su inocencia. En 1991, Davis fue hallado culpable de homicidio de un policía blanco, pero desde entonces surgieron muchos cuestionamientos sobre el caso. El arma homicida nunca fue hallada, no hay pruebas de ADN ni otras pruebas físicas. 7 de los 9 testigos no policiales dijeron que fueron coaccionados por la policía y desde entonces cambiaron su declaración. En materia de medios, la Corte Suprema accedió a oír una apelación de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, sobre el uso de palabras vulgares en los canales de televisión. El año pasado, un tribunal federal apoyó a las 4 mayores cadenas de televisión del país en una demanda contra la aplicación cada vez más generalizada de la FCC de la Ley de Indecencia. El tribunal falló que la FCC no podía castigar a las cadenas por transmitir lenguaje inadecuado. Y por último, en Nueva York, David Paterson asumió como gobernador en reemplazo de Elliot Spitzer. Paterson es el primer gobernador afroestadounidense de Nueva York y el primer gobernador no vidente del país. Durante su discurso el lunes, Paterson no mencionó a Spitzer. David Paterson dijo: permítame contarles un poco sobre mí. Nací en el barrio de Brooklyn. Fui educado en Long Island, Harlem es mi hogar. Aquí aprendí el amor por la familia y el aprecio por la comunidad. Me enfrenté al prejuicio de raza y superé los problemas de mi propia discapacidad. He sido funcionario del gobierno por más de 2 décadas. Estoy dispuesto y soy capaz de dirigir este estado hacia un futuro mejor y un mejor mañana. Permítanme presentarme. Soy David Patterson y soy el gobernador del estado de Nueva York. En lo que podría considerarse un hecho sin precedentes, Patterson reconoció en su primer día en el cargo que él y su esposa mantuvieron relaciones extramatrimoniales. En una entrevista con Juan González del Daily News, Patterson y su esposa reconocieron haber tenido relaciones íntimas con otras personas durante un periodo difícil de su matrimonio varios años atrás. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.